Te no fuiste, así sin avisar, sin saludar, sin despedirte. Dejaste dolor, hermano, dejaste vacío, también dejaste recuerdos, valiosos recuerdos, amigo. Así nos expresamos, compa, después de tanta secuencia nos tocó despedirte. Pero los momentos vividos son un regalo por haberte conocido. Te deseo lo mejor y cuídame. Dicen que cuando muere un pibe bueno llueve, pero cuando muere un chorro bueno el cielo se mueve. Me costó arrancar el tema un lunes y terminar un jueves. Es que si la mente está en shock, el alma cantar no puede. Me duele ver por qué es tan mala mi suerte. Ya no estás, aunque me gustaría volver a verte. Tanto que a veces flasho que te veo nuevamente. Es que mi mente quiere que vea lo que mi corazón siente. Hoy y siempre me acuerdo de esas conversaciones como esta. Yo te hablo a través de una canción. Vos decías que mi éxito iba a ser chorro de corazón y yo enojado porque no quería escribir esta canción. Hoy te pido perdón porque sé que es tarde. Tengo mil cosas que decirte y ninguna que me guarde. No es la ocasión, pero la bronca me quema y arde. Fuiste la valentía la que asesinó un cobarde. Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo. Aún no caigo, tampoco quiero, compañero. Me niego a decirte hasta luego porque sé que voy a verte de nuevo. Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo. Aún no caigo, tampoco quiero, compañero. Me niego a decirte hasta luego porque sé que voy a verte de nuevo. Todos estamos tristes porque te fuiste vos, ya que te ganaste el cariño por el gran pibe que sos. Los pibes soñamos con escuchar tu voz y que vuelvas de caravana caminando por la dos. Te recordamos con dos brillantes en la cintura, mucho coraje, la sonrisa grande y por locura. Astuto y justo, delincuente de poca altura, estilo propio, sin ajustado y camperito oscura. Ey, en la calle la maldad en forma pura, como delincuente siempre malo y como padre una ternura. En efecto, su peor defecto ser cabeza dura, y con afecto puse música y salió escritura. Pasa, la tristeza está aunque se disfraza. No es lo mismo ir a verte a un cementerio que a tu casa. Los pibes estamos tranqui pero con sed de venganza. Llegar enfierrado y reventar el barrio de los tranza, a romper piernas y reventar panza. Somos muchos pidiendo justicia o queriendo venganza. Y una vida que si no tiene justicia no descansa. No me vengan con el ajuste de cuentas que no me alcanza. Te vi sin vida y una parte mía desapareció. Nació el dolor y ahora va a crecer conmigo. Dale por favor, despierta amigo, dale por favor. Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo. Aún no caigo, tampoco quiero, compañero. Me niego a decirte hasta luego porque sé que voy a verte de nuevo. Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo. Aún no caigo, tampoco quiero, compañero. Me niego a decirte hasta luego porque sé que voy a verte de nuevo.